es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Dilbert, el ingeniero, y su mascota, el perro, que le habían dado un empleo como atención al cliente, ¿verdad? La gente llama con los problemas que tenía en la computadora, en los programas, para quejarse. Imagínense cómo son esos empleos, que uno está todo el día con el teléfono con quejas, reclamos de las personas. Y ya esta mascota, este perro, estaba cansado, ¿no? Entonces llama a una persona y le empieza a explicar, y él le dice, el perro le dice: mire, aquí en mi computadora anda perfecto el programa. Y el hombre que llama le dice: sí, pero esta llamada es acerca de mi computadora. ¿Podemos hablar de mi problema ahora? Y el perro le dice: muy bien, el problema es que su computadora está defectuosa y usted es un egoísta. Me parece que esa debe ser la típica tentación de alguien que está 8 horas por día atendiendo reclamos por teléfono, ¿verdad? Que ya uno pierde la paciencia. O así se debe sentir uno a veces con los hijos o con el jefe. Y lo que nos sale es, bueno, expresar mi irritación. Pero uno también sabe que si uno expresa la irritación de esa forma, eso a la larga es contraproducente, daña la relación, me puede hacer perder el empleo, daña las relaciones en la familia. Hoy Jesús nos dice: vengan a mí los que están fatigados y agobiados, y tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, y encontrarán descanso. No sé si les llamó la atención esto, pero uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que Jesús me diga: tomen mi yugo y van a encontrar descanso? ¿Cómo voy a encontrar descanso tomando una carga más encima de mis hombros? Me parece que esto se explica así. Es que la decisión no es entre tomar el yugo de Jesús, de Cristo, o no tomar nada, ir con los hombros libres, sino ¿cuál es el yugo que voy a llevar? ¿Cuál es la carga que voy a llevar? Todo tipo de vida, toda vocación, todo tipo de decisión y de amor tiene una carga correspondiente. Si yo amo el juego y el alcohol, eso tiene una carga. Si yo amo mi comodidad y estar todo el día tirado en el sofá, eso tiene una carga. Quizás no pierda mi trabajo, dañe las relaciones con mi familia. Si yo quiero siempre que todo se haga de mi manera, eso parece fácil, ¿verdad? Pero tiene una carga, que quizás la gente no quiere estar conmigo, porque todo es como él quiere. Es lo que le pasaba al perro de la historia. Quizás uno quiere expresar su enojo e irritación con los que llaman a reclamar, pero si uno les responde mal, ya mi programa, mi empresa no vende más. Pierdo mi trabajo. O sea, todo tipo de actitud, aunque parezca la más fácil en el momento, que alegar, que mentir, salirme con la mía, que tomar alcohol, a las drogas, tienen su carga. Y a veces, hermanos, esas son las cargas más pesadas. Fíjense las cargas que brotan de el orgullo, por ejemplo. No, no voy a pedir perdón. No, no le voy a hablar de vuelta. Y esa carga años y está ahí en el corazón y no se va. O el enojo. O la carga de la envidia, de competir. No, quiero tener más que aquel. Y quiero que me vean que tengo más que aquel. Y uno está así, días y días y semanas, con esta carga de que siempre estoy intranquilo porque hay algún otro que tiene más que yo. Y Jesús me mira y me dice: ¿por qué estás llevando esa carga, hermano, hermana? ¿Por qué? Me dice Jesús. Quítate eso de los hombros. Esa carga de los pecados, de las luchas interiores. Jesús me dice: yo no te pedí que cargues esa carga. Esa la llevas tú porque tú quieres. Ponte mi carga, dice Jesús. La carga que brota del amor a Dios y del amor a los demás. Esa es la única carga que hay que llevar. De la paciencia con los otros, de hablarles bien, de no mentirles, de respetarlos. Eso es carga, pero esa es la única carga que da paz. que no nos llena de amargura. En cambio, las cargas de la envidia, de la soberbia, de que voy a contestar lo que pienso, de que me voy a enojar, esas cargas siempre después son muy pesadas de llevar, muy, muy duras. Hace poco leía la historia de vida de una persona que reflejaba muy bien esto. Es una señora que se llama Lorna Kelly, que fue la primera mujer que fue subastadora en la famosa empresa de New York, Sotheby's. Es una empresa que subasta en arte por millones de dólares. Y ella llegó a ser la primera subastadora pública, ¿no?, de arte, como mujer. Y dice que todo el éxito que tenía fue junto con que su vida personal se fuera destruyendo porque se volvió alcohólica. Y eso arruinó su matrimonio. Bueno, y todo empezó como en declive. Hasta que dice que escuchó hablar de una hermana, una monjita en la India que hacía toda esta obra por los pobres. Y no sé por qué, ella quiso, quería, dice, quería saber más y leer más de esta hermana. Y finalmente se encontró volando a la India, 1981, y tocando la puerta de las misioneras de la Caridad en Calcuta. Y ahí pudo conocer en persona a la Madre Teresa y compartir 3 semanas de trabajar con ella, con las hermanas, de ir a los leprosos, de vendar sus heridas, de cuidar a personas que ya estaban agonizando en sus últimos días. Dice, todo esto, dice Lorna, me parecía terrible. La pobreza, el sufrimiento que veía en este lugar me parecía como espantoso. No podía contar los días de volver a mi oficina, a mi departamento en New York y estar en paz. Y le dije a la Madre Teresa el último día, Madre, esto fue una experiencia increíble, pero no es algo que quisiera hacer otra vez. Bueno, y regresa y pasó lo inimaginable. Regresa a su trabajo y dice, y me parecía todo insulso, que no tenía sabor a nada. Ojeaba los catálogos de arte, hablaba con los clientes que podían venir a las subastas y nada me parecía entusiasmante. Comparado con aquello que vi trabajando con las hermanas de la Madre Teresa, me parecía como hueco, como sin sustancia. Me parece que lo que descubrió esta señora, esta mujer, es que cuando uno lleva el yugo de las hermanas de la caridad, de la Madre Teresa, aunque a principio parezca muy duro, después uno le encuentra el sabor y la fascinación de esa vida entregada para servir a los demás. Ella dice, yo pude superar la corteza de esa vida dura, pero cuando entré era algo tan entusiasmante, que te llenaba tanto de vida. Y descubrí algo que no había visto antes, dice, que mi trabajo, aunque parecía tan espectacular, porque siempre estaba con gente, con millonarios y gente muy prestigiosa, en lugares muy, muy bonitos, sin embargo, tenía una pesada carga que yo no había descubierto, y es que no llenaba mi corazón. Esa era la carga de mi vida, de mi carrera. No llenaba mi corazón tanto como imitar a la Madre Teresa lo había hecho. Fíjense cómo esta mujer comparó dos cargas, dos yugos, y los dos amores que había en cada tipo de vida. ¿Y cuál valoró más al final? Jesús hoy te dice, ven a mí y toma sobre ti mi yugo y aprende de mí, que soy paciente y humilde de corazón y encontrarás descanso. Les propongo en esta semana, hermanos, rezar y pensar en dos cosas. La primera es, ¿cuál es la carga que Jesús me pide que lleve? Algunas son evidentes, si soy padre o madre en la familia, abuelo, abuela, hermano, hermana. Obviamente la carga de amar a mi familia, de tratarlos bien. Pero quizás hoy Jesús te esté pidiendo llevar una carga más. Quizás ser bondadoso con esa persona en el trabajo, que es difícil. Quizás ayudar a una persona que está sufriendo, que está enferma. No lo sé, cada uno sabrá, pero quizás hay algo que Jesús te pide que tomes como carga extra de amor a los demás, porque a veces, como hizo esta mujer de la historia, tomar esas cargas extra por los pobres, por el que sufre, me enseña a llevar las cosas de cada día mucho mejor. Esa es la primera cosa. ¿Cuál es la carga que Jesús me estará pidiendo que lleve? Y la segunda cosa que te propongo es traer nuestras cargas y problemas a Jesús. Incluso si puedes escribir una lista esta semana. Señor, estas son las 3 cosas que más me afligen. La salud de mis padres o la situación de mi trabajo, las personas que extraño, que están en México, lo que fuera. Pero Señor, esta es mi carga. Llévalas al Señor en el Santísimo Sacramento, en oración. Llévalas a Él y dile, Señor, ¿qué quieres decirme de esto? ¿Cómo puedo llevar estas cruces, estas cargas de modo mejor? ¿Cómo las ves tú, Señor? ¿Cómo las ves tú? ¿Cómo las miras? Entonces, ¿cuál es la cruz, la carga que Jesús me pide que lleve cada día? Y traer esas cargas, las cosas que me afligen, a Jesús. Les propongo que oremos y pidamos esto. Puedes cerrar los ojos un momento y pedir en tu corazón. Señor Jesús, te pido que me ayudes, Señor, porque a veces siento que no tengo ya más fuerzas, que ya se me acaba el amor, la fuerza interior, las energías. Ayúdame, Señor. Ya no quiero llevar más esa carga que he puesto sobre mis hombros por mi propio apego a las cosas y mi propio pecado, Señor. Yo quiero llevar tu carga, Señor, la que tú quieres que lleve, esa que me dará descanso por tu gracia. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.